El elegante compositor de canciones Cole Porter era famoso por sus regalos espléndidos. Una Navidad dio con mayor esplendidez de la que él mismo pensó. Compró 20 pinturas a una ancianita que vivía cerca de su propiedad. Años después, luego que la anciana pintora alcanzó la fama, 20 de los amigos de Porter descubrieron que eran dueños de pinturas originales de la abuela Moses.